Recuerdo muy bien cuántas veces te llamé. Cuando decías que no, que ya ibas a volver. Pero yo estaba tan loca de celos y no quería perderte. Y sufrí al esperar, por ti me arrepiento. Y ahora soy yo la que quiere decirte que no. Yo ya no te quiero. Recuerdo muy bien cuántas veces te llamé y me decías que no, que ya ibas a volver. Yo ya no te quiero. Y ahora soy yo la que quiere decirte que no, que esta noche no quiero con vos. Ya no siento calor por tu cuerpo. Y ahora soy yo la que quiere cambiarse, cansó ser segunda en tu juego de amor, la que sueña tan solo un momento. Soy yo la que quiere decirte que no, que esta noche no quiero.